estuvimos el mes pasado reunidos con el general Rotondaro en el Seguro Social, sobre todo por el tema que nos ocupa en cuanto a los medicamentos para de alto costo, que son los medicamentos que utilizan en la quimioterapia, en los pacientes que sufren de problemas reumatoideos. Y en este caso, la última situación que se ha presentado, y bien hecho, bien lamentable, por cierto, la comparecencia del presidente de la Comisión de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional con otro grupo de diputados, al CEFAR, que es el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas. Bueno, y allí fue localizado un lote significativo de medicamentos vencidos. Colocaron camiones para tratar de eludir cualquier foto, cualquier imagen, pero siempre, por supuesto, las cosas se filtran y finalmente se filtraron y se pudo apreciar cajas con medicamentos vencidos. Recuerdo, habían cajas de ranitidina. Recordemos que es un medicamento que le colocan a todos los pacientes, sobre todo cuando le están colocando tratamiento viendo venosa. Bueno, vencido, y en todo caso, allí había la denuncia de que empresas nacionales y otras cubanas se están triangulando desde India y Argentina.